convocatoria realizada por Ibermúsicas está abierta para músicas y músicos solistas, ensambles, grupos, coros o cualquier otro tipo de formación de cualquier estilo musical. Se tendrán en cuenta tanto trayectorias destacadas como proyección internacional, como aquellos con procesos emergentes a nivel internacional, pero con una relevancia consolidada a nivel nacional. Deben pertenecer por nacionalidad o por residencia certificada a Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú o Uruguay. No se aceptarán propuestas de ciudadanos de los países miembros que residen en el exterior para realizar proyectos en su país natal o en el país donde se encuentran residiendo. Los proyectos seleccionados recibirán una ayuda económica. El dinero otorgado deberá ser utilizado exclusivamente para la compra de pasajes aéreos o terrestres. La ayuda máxima consiste en $10,000. Ibermúsicas podrá asistir parcialmente a la ayuda solicitada. Las actividades propuestas deben desarrollarse en cualquier momento del año, comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Las solicitudes deberán realizarse en línea en la página web del programa Ibermúsicas, www.ibermúsicas.org. En caso de no tener acceso a la plataforma en línea, los postulantes podrán contactarse con él o la representante del país para obtener asistencia personalizada. El programa del fomento de las músicas iberoamericanas Ibermúsicas fue aprobado en la 20ª Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Asunción, Paraguay, en noviembre de 2011. Ibermúsicas pretende fomentar la presencia y el conocimiento de la diversidad cultural iberoamericana en el ámbito de las artes musicales, acercando estas a todos los sectores sociales de la región y ampliando el mercado de trabajo de las y los profesionales del sector.